enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? Bueno, arrancamos así un nuevo programa de historias no contadas y de fondo estamos escuchando una musiquita porque estuvimos hasta este momento en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario, viendo un video en VHS y en televisión que nos trajo Dominga, una de las estudiantes, de cuando anduvo por la ciudad de Córdoba. Pero vamos a arrancar saludando. Le voy a dar a Fabián, sí, que se desatore primero y que vaya contando, saludando y diciendo, bueno, ¿cómo anda Fabián? Hola Javier, profe, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Bien, de 10. ¿Con ganas de hacer radio? Sí. Sí. Tenías ganas, venías amagando varios... Hace rato. Sí. ¿Tenés mucho para decir? Algo. Bueno. ¿Querés pasarle el micrófono ahí al compañero? Amigo, te toca. ¿Cómo va eso? Hola, profe. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso, Manuel? Y acá un poquito jodido la garganta, pero va pasando ya. Eso, bueno, sí, para el programa se tiene que acomodar. Sí. ¿Qué? ¿Cómo andabas? ¿Con ganas de contar cosas? ¿Qué puedo contar? Uy, tantas cosas. Manuel es famoso, vos no sabés, porque además de Historia no contada, él venía cuando estábamos haciendo otro programa de radio ahí con Atilio y ya lo agarrábamos de invitado siempre. Así que puedo contar. El tiempo viene bueno, muchas heladas. Arrancó el fresquete. Y arrancó. Bueno, ya vamos a ir charlando. Presenta acá a la compañera. Vamos a presentar una Dominga. ¿Cómo anda una Dominga? Todo muy bien. ¿Cómo lo ha tratado el frío? Bastante malo el frío. Bueno, pensé que no iba a venir hoy a la escuela porque había agarrado un poco de frío y un dolor de cintura, así que hice una fuerza para poder estar, con mis compañeros, con el profe. Muy contenta porque estamos con las compañeras de escuela. ¿Cómo anda, don Manuel? Yo todo bien. Muy bien. Ahí estaba un poquito engripado, pero ahora ya se va pasando. Ya. Sí. Todavía ando un poquito jodido la garganta, pero no es nada. Ah, qué bueno. El tiempo. Ah, Mirta, ¿cómo anda Mirta? Bien. ¿Cómo va pasando el frío? Bien, acá estamos pasando el frío bastante mal. ¿Y vos cómo andás? Yo todo bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno, qué bueno. La salud, te jodí un poquito el otro día, pero estoy bien. Qué bueno. Siempre vendiendo algo, haciendo qué lindo, algo. Lindo, sí. Sí, sí. Sí, hermoso es. Sí, sí. Y ayuda a la gente igual, humilde. Sí. Sí, sí. Y sí, tenemos que hacer así, ser sí, sí. Gente humilde. Sí, sino... sí, hay que sudar, sí, sí. Qué bueno, que andás bien. Sí, sí, todo bien. Bueno, acá estamos para contar algo más sí, después. Sí, sí. A la compañera. Sandra, ¿cómo andás, Sandra? Hola, buenas tardes, Fabián. Tanto año no te veo. No, bien, acá estamos haciendo bien. Radio. Ah, está bueno. Primera vez, ¿no? Claro. Segunda vez, parece. Si no, no sabés vos. Una vez estuve, sí. Segunda vez me parece. ¿Segunda vez nada más? Ah, que venís zafando lindo. Sí. No me gusta mucho hablar por micrófono, por eso. ¿Cómo menos está... que me saquen fotos, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo está pasando el frío? Y ahí lo llevamos, bastante bien. ¿Sí? Por lo menos. ¿De tu salud? Bien, bien, de salud, bien. Gracias a Dios. Me alegro. ¿Y vos cómo estás, Fabi? Todo bien, de 10. Somos re buenos para estar trabajando en la radio. Sí, ¿eh? Sí, ya estamos contactados. Buen ya. Equipo, hacemos, sí. Le vamos a sacar la burra a Javier. Sí. Vamos a tener nosotros radio en vivo. Bueno, ahí te paso con otra... Sí. Que hablé nomás, dale, no seas tímida. Vamos, vamos. Hola, ¿cómo andás a la escuela? Sí, dale. Te pego en la cabeza. Te tiro mi cojo. Pero, ¿ves? Es amiga muy tímida. Bueno, Fabi. Bueno. Que estés bien. Un abrazo ahí a todos los compañeros, la verdad que es un privilegio, es muy lindo estar todos juntos. Yo los saludo con todo mi corazón, para todos. Gracias, igualmente. Al profe también. Listo, gracias. Vamos a escuchar un tema, el embudo, de Marcelo Verbel. Thank you very much. Venga, mijo, y dele hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar, y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste pagos lejanos, dándoles luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, o autopistas de ciudad, o en las comunicaciones, sin pensar por qué razones, nada viene y todo va. Fíjese en el caño aquel, el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a granel, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez, sepa Dios por qué más lejos. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales, parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos o locales. En sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones, los leños que nadie saca y andan con bosta de vaca en los ranchos, los fogones. Y aquellas torres en fila sujetando el cablerío se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia. Sí, señor. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo, mentira. Desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia. Aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde. En víspera de elecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías, minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto. Se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Escuchando historias no contadas. Bueno, acá está cantando Fabián, está de fiesta total. Bueno, escuchábamos a Marcelo Verbel, que me hizo, lo puse especialmente porque lo escuché una vez a Marcelo Verbel, no en vivo, pero lo escuché una vez decir algo parecido a lo de tu garganta. Él decía que él no cantaba, que él apenas si podía recitar la poesía que él decía, que la cantada se la dejaba a otros, ¿no? Y de hecho este mismo tema lo canta León Gieco con Mercedes Sosa y lo cantan un montón, pero el tema es de él y dice cosas muy profundas e importantes. Bueno, yo quería hoy preguntarles cómo era la cuestión antes, porque hoy tenemos a Mirta que tiene gas natural, Fabián tiene gas natural, vos Manuel tenés gas natural. Sí, ya puse. A Dios le pude poner este año. Este año pusiste. Hace 3 meses, por ahí. Justo para el invierno, espectacular. El otro día pasé a la casa de Mirta a buscar unas hojas y casi me muero. Le digo, Mirta, estás adentro un horno acá adentro. Agarré el micrófono, Mirta, así podés contestar. Calentita la casa. Sí, porque gracias a Dios. Bueno, sí, tenemos gas, ya va a ser un año que tenemos gas, en junio va a ser un año. Pero gracias a Dios lo pudimos tener, porque la leña ya nos costaba muy caro, estaba para comprar la leña. ¿Y cómo se hacía antes? ¿Cómo era que se conseguía la leña? ¿La compraban o cómo era? No, antes la íbamos a buscar a la loma. ¿Y después qué pasó? Y después ya cerraron todo la loma, ya no dejaron sacar más leña, así que teníamos que sí o sí comprarla. Y la leña además no era lo mismo, porque allá sacaban leña de los cipreses secos, los radales secos. Sí. Después el sauce quema distinto. Sí, pero igual el sauce es bueno, algunos dicen que no sirve, pero el sauce es lo más mejor casi porque es más limpio. Ajá. Así que no, nosotros cortábamos sauce, Bueno, acá a la orilla del río, ahora limpiaron, pero antes había tremenda cantidad de sauce, ¿no? Sí, pero antes no dejaban sacar leña ni en la orilla del río, así que era sauce. ¿Y a dónde se iba a buscar? Y los íbamos a buscar por ahí, a donde vi, algunas, por ahí los daban para limpiar, un potrero, le decían antes ellos a la gente. Así que ahí íbamos, sacábamos. Y todo lo que sacábamos se los daban a nosotros para que corten, para quemar. ¿Y tenía motosierra o cómo hacían? No, a hacha. A hacha y machete. A hacha y a machete, sí. ¿Y después para traerlo? Y para traerlo, si estaba cerca, lo cargábamos al hombro. Y si no, algún familiar o alguien que... Que tuviera vehículo. Claro. Vos, Sandra, que sos hija de Mirta, ¿para dónde va? ¿Cuántos hermanos son, Sandra? ¿Cómo cuántos somos? Pero... 8, profe. No puede ser esta, Sandra, no sabe cuántos hermanos son. Bueno, Sandra, y a ustedes 8, digo, me imagino les ha tocado por momento ir a buscar leña, ir a carrear leña. Sí, todos. De chiquitito íbamos a la loma a buscar leña. Traíamos en bolsa, primero jugábamos bastante, sí. Después bajábamos leña. Y llegaban calentitos de tanto trabajo también, ¿no? Y sí, sí, sí. Bastante laburo era de ir a juntar leña porque la teníamos que juntar, cortarla, embolsarla, carrearla, hasta una parte, después volver otra vez a buscar la otra bolsa y así. Pero ahora, bueno, seguimos con el tema de la leña nosotros, pero... ¿Vos estás con leña? Sí, sí. Todavía no me alcanza para el gas. Che, ¿y el tema de la calentada de agua para bañarse era palangana, con ollita y a otra cosa? Sí. Y jarrito. Sí, sí. Antes salían las ollas esas grandotas o si no... Las palanganas metálicas. O los hervidores, que le decían. Uh-huh. Los grandes, así que ahí se calentaba agua. Ah, metían sí. la palangana metálica arriba de la cocina de la directamente. Estufa, sí. De la estufa. Sí, sí. ¿Y después también calentaban en olla y le iban agregando o no? Claro, sí. La teníamos, la manteníamos siempre arriba de la estufa, nomás se iba echando agua para no bajarla, después volverla a calentar, era un problema igual. Claro. La manteníamos siempre así. Ahora estamos más modernos. ¿Qué tienen? ¿Termotanque o algo de eso? Sí, tenemos una de esas que... ¿Cómo son? Las duchas esas chiquititas. Ah, las eléctricas. Esas. Ah, pa, mirá. Esas. Está bueno. ¿Y Dominga? ¿Ustedes tienen gas? A ver, pasale a Dominga. No, nosotros no tenemos gas en esa parte donde vivimos, en la loma. Así que con leña nada más. ¿Y cómo hacen con la leña? Y los compramos. Por ahí mi marido hace también. Saca ahí en la loma, saca algunas plantas que ya están secas. Las corta y del fondo de la casa. Sí. Ajá. O del mismo terreno también sacamos ahí. Así que hoy nomás estuvo sacando unos palos porque estábamos quedando sin leña. Claro. Cuando yo no estuve, creo que habían comprado unos metros de leña, pero ya lo estábamos quedando sin leña. Así que estaba esperando de volver a comprar leña de vuelta. Claro. Esperaba a cobrar. Y esperaba cobrar para poder comprar leña. Sí. Claro. Así que nosotros lo calentamos con pura leña. ¿Y qué, cómo hacen? ¿Le compran a algún vecino o compran O compramos lo que ofrecen por el Facebook, ajá, la leña. Así que ahí compramos por metro. ¿Y usted tiene motosierra o machete, sí, hacha? Motosierra. Motosierra y hacha. Así que con la motosierra es un alivio porque mi marido como no puede andar haciendo fuerza, así que le viene bien. No, claro. Le corta con la motosierra. Igual cortar con la motosierra no es que no es laburo. Sí, yo hoy anduve haciendo leña motosierra. También es trabajo. Te queda la espalda más o menos. Sí. Así que bueno, ahí estamos. Mirá. Bueno, ¿y vos, Manuel, antes cómo hacía con la leña? ¿De dónde sacaba o cómo hacían? Ah, acércate al micrófono, eso. Yo trabajaba en los aserraderos, me daban la leña. Ah, te daban toda la orilla. Claro, la leña me la daban, yo traía camionada, más o menos por mes, eran dos camionadas. Ah, bueno. Así que ahí me zafaba. Claro. Pero después que salí del aserradero, tuve que comprar leña. Ah. Así que me la fui buscando así. Hasta el año pasado tuve que comprar leña. Pero por ahí tenía algunos conocidos, me traían un viaje de leña. Y claro. Zafaba un poco. Si no era todo de comprar. Este año estuve comprando la leña todo el año. Hasta hace unos meses. Ya, hasta ahora cuando puse el gas. ¿Y cómo se siente eso de tener gas? Bueno, yo estaba acostumbrado al juego. Viste que el juego este sí. De leña es más seco. Sí. Y este es más húmedo. Sí. Y por eso que ando jodido la garganta ahora, porque me agarró una gripe. Estás calentito y salís para jugar y te agarro un golpe de aire. El golpe, sí. Claro. Y así que ahí estoy. Sí, eso es lo que yo le decía el otro día a Mirta. Entré a la casa y yo me estaba asfixiando. Ella sí. Estaba confortable, porque después de que te quedaba un ratito ya te acostumbrás y... Claro. ¿Dónde salís? Sí, allá en la casa también cuando por ahí de entrada está, pero como horno, y lo tienen al máximo. Claro. Claro, es mucho. Claro, eso es lo que te jode después cuando salís para afuera. Claro, pero el gasto es mucho menos, aunque esté al máximo. Sí, no gasta nada. En si plata es poco, digamos, porque... Claro. El mes pasado pagué 1.800. De gas. ¿Cuánto? No. El metro de leña anda más o menos 2.500, 3.000 metro y 3.000. 3.000 y 4.000 pesos. Sí. Y hasta 5.000. Sí. O sea que mira, con un metro de leña que no te dura para un mes. No, te dura 5 días, 6 días. Sí, capaz que depende de la leña, pero... Sí. No, estaba carísimo la leña. Y el gas es más económico. Claro, mucho más económico. Y no tenés que andar ensuciándote las manos, no tenés... Claro, ni porque achando, en el invierno era ni... una lucha la leña, viste, que en el invierno la leña se moja y está mojada sí. Y empieza la humadera. Sí, sí. Y no... Yo te voy a hacer extrañar el fueguito, igual, qué lindo que era el fueguito. Ah. Sí, yo lo extraño, yo sabía tener dos salamandras dentro en el comedor, dos salamandras. Y una prendidas. Vez que ardían eso, que estabas calentito. Claro. Y un calor más seco. Claro. ¿No? Y ahora que me pusieron el gas, ya es otro calor. Ahora, ¿vieron que en otras partes del mundo, digamos, más al norte, por ejemplo, hace calor? No, el invierno casi no existe. Y ahí es de donde vienen los ritmos más moviditos, así, la cumbia, el... parece que está todo el mundo alegre todo el tiempo, ¿no? Claro. Pues está más. Pero también tienen sus problemas. Vamos a escuchar a un colombiano muy viejo, uno de los primeros que ha hecho cumbia. Se llama Andrés Landero. Y escuchen, van a ver que no era tan sencilla la vida tampoco, aunque no hacía tanto frío. Vamos a escuchar ahí, a ver qué dice. Llegó una red de cumbia enamorada, una muchacha. Llegó una red de cumbia, llegó una red de cumbia. Ahí está. Tuve que vender hasta las abarcas, decía Andrés Landero. Cuando se uno, cuando acucia el frío, el hambre, uno vende lo que tiene a mano, ¿no? Vende o quema o... A ver. Se quema hasta los zapatos viejos que andan. Lo primero que se quema. Goma, vasos viejos de plástico, haciendo plástico arde todo. Ni el cerco del vecino, ni nada. Lo que huele para dentro del terreno, vamos al fuego. Total, consumimos leña. Está muy cara ahora la leña. Las cantoneras del vecino pasa susto, ¿eh? Ah, no. Cantonera, chapa, nylon, cartón, lo que huele nomás. Todo lo que lleva el viento, lo cosecho yo para mi juego. Y sí, no se escapa nada, ¿eh? No. Hay que ser económico, dijo. La economía es lo mejor que hay. No alcanza para comprar leña ahora. Vieron que acá hay algo que... Hay unas estufas que son una especie de tacho que funcionan a serrín, pero que se cargan una vez al día y no le tenés que errar, porque si le errás, listo, te llena de humo, te... Pero se compacta la serrín. A ver. Pero de... Este que había acá de... ¿Cómo se llama? Alonso. Seguimos a tener una en el taller, porque tenemos un taller grandísimo y ya estaba. Afilaba yo, soldaba y había un mecánico ahí. Así que lo seguimos llenando en la mañana, en la noche lo dejamos lleno para el otro día, pero te duraba 13 horas en la caloría. Y a las 13 horas recién venía. Hasta el otro día lo duraba. El otro día lo cargamos de vuelta, en la mañana lo prendimos y lo dejamos hasta la tarde. Y eso con aserrín. Así tenía que ser seca. Aserrín seco, pero sí. A veces le entraba un poco de aserrín verde o no. Sí, por ahí lo sabíamos mezclar. Claro. Lo sabíamos mezclar. Porque si no, no alcanzaba a durar las 13 horas. Se consumía, claro, rápido. Lo consumía muy rápido. Se le metía un palo en el medio, se compactaba el aserrín, sí. Se sacaba el palo y se prendía abajo. Claro. Y era como un pucho que iba así. Como un pucho iba ardiendo despacito. ¿Y qué tal el calor? ¿Funcionaba o...? Sí, calentaba. ¿Sí? Teníamos un tacho de 200 litros más o menos, ese lo sabíamos llenar y calentaba todo el galpón. Los aserraderos, ahora no sé, pero en algún momento te pedían por favor que fuera a buscar el aserrín porque no sabían qué hacer con el aserrín, ¿no? Claro. Y es madera picada, digo, es claro. Un montón de combustibles. Ahora lo estaban comprando mucho el aserrín para los pozos de petróleo. Para los pozos de petróleo. Claro, que tapa porque eso se pone duro. Ponete así. Y se hace una pasta. Ajá. Y entonces que eso hacían para tapar los pozos de petróleo que estaban ya, que no se usaban más, ahora lo tapaban con eso. Con aserrín mezclado con petróleo. Claro. Mira. Y se pone duro, entonces ahí. Acá los herreros donde trabajaba yo lo estaban comprando. Mira. Sabía que embolsarla, venía un camión. Agarraba, embolsaba y ahí lo cargaba el camión a un semi y se lo llevaban a Comodoro. Mira, de Comodoro nos vinieron a sacar entonces la. Sí, y a calorías. Nosotros lo venía bien porque si no tenía que estar ahí sacando todos los días la serrín. Claro. Como nosotros ahí teníamos una. Todas las máquinas venían con una. Un tubo. Tenía una bomba, un tubo. Y allá hemos hecho una. Tipo una casa así de puro material y con un caño que venía ahí arriba, entonces ahí se llenaba el tanque. Claro. Después podían venir y cargar de ahí nomás. Claro, mira. Así que ya es, se lo hacía más liviano a nosotros para no estar limpiando todos los días. Claro. Y bueno, el tema de la leña, y vos, Fabián, nos contaste, vos tenés gas también. ¿No? Ahora sí, pero antes... Acercate al micrófono, que no. Yo, como yo antes vivía con mi familia acá en el centro, sí. Yo pasé mucho frío, mucho hambre también, frío de chico. ¿Y cómo hacían con la leña? La leña, yo a veces vendía mi cosa y compraba leña para mi mamá. Mirá. Y a veces me iba para, como llovía, me iba al Cerro Amigo, con barro, frío, me iba a buscar leña con bolsa esa de papa y después la picaba en mi casa. ¿Y por qué no el tronco al hombro? ¿Te retaban? No, pues tenía que cortar la leña y traerla. Me hacía dos viajes, tres viajes. ¿Te retaban si te veían con leña al hombro? Sí. No, porque era un campo, era toda una chacra. Pero tenía leña seca. Claro. A hacha también. Y de chico toda la vida cortando leña yo. Así que manejás el hacha. Sí. Se iba sola el hacha. Se iba sola. Che, y vos ahora tenés gas. ¿Dónde sí, está? Ahí estoy alquilando, sí. Pero sí. Yo me contumé toda la vida con la leña al campo. El día que tenga mi casa, toda leña al campo. Está bueno. Che, ¿y más o menos tienen idea cuántos metros se gastaba de leña? ¿O se gasta de leña por invierno? Y un metro y medio por ahí gastar para el invierno fácil. ¿Un metro y medio? Sí, se te va la leña igual. Pero un metro y medio no dura seis días, dijo. No, pero se te va igual. Sí. Para mí es más de un metro y medio. ¿Vos qué decís, Mirta? ¿Cuántos metros? No, metro camiones. Comprábamos dos camiones, camionadas de leña para poder tener para todo el invierno. Dos camionadas que los camiones, por ejemplo, el Ford 350, eso tienen. Claro, tienen 10 metros más o menos el camión, ¿no? O sea, 20 metros para el invierno. Y por ahí como yo trabajaba no gastábamos tanta leña porque yo los nenes los dejaba acostados y yo me iba a trabajar y venía al mediodía a cocinarle y hacerle un poquito fuego, me subía a ir, así que hasta la tarde nos íbamos fuego. O sea, a la mañana se ahorraban la calentada de la casa. Sí, en la mañana sí, toda la mañana. Y después de la tarde igual, toda la tarde. Por ahí yo me llevaba a mis hijos a trabajar conmigo y ya no ocupábamos leña. Teníamos que hacer así, guardar la leña para cuando vienen los tiempos más feos, nieve, agua, helada. Y si no íbamos a buscar leña a la loma en bolsas nomás. Y cargábamos con bolsa, subíamos a venir a dejar una bolsa a la bajada de greda y ahí subíamos a buscar otras más y así. Y ahora los nietos tuyos que por ahí ya tienen gas. No sé si alguno de tus nietos tiene gas. Pero digo, ¿Qué pensás que sienten esos chiquitos, chiquitas que no van a vivir la que viviste vos? La van a vivir de otra manera. ¿Cómo la ves vos? Y sí, no, ahora ellos no van a vivir lo que vivimos nosotros. Porque nosotros hacemos todo lo que podemos para que ellos puedan estar calentitos. Y no pasen lo que pasé yo, lo que pasaron mis hijos cuando eran chiquitos. No pasen frío, no pasen hambre ni nada. Sin embargo, los chicos y chicas de hoy tienen otros problemas. Capaz que, no, digo, el que logró solucionar el tema del frío porque lograron tener gas natural, antes había trabajo y ahora no hay trabajo, ¿no? ¿Es así o es una idea mía? Sí, no, antes era más, no sé, más fácil, era lo poco que uno ganaba alcanzaba para comprar algo, la comida de los chicos. Y por ejemplo un mes así que cobraba yo, le compraba algo, alguna ropa a los chicos, un pantalón, después el otro mes le compraba al otro y así. Y ahora está más difícil para eso, para los chicos y todo. ¿Antes se compraba ropa nueva? Sí, antes sí se compraba ropa nueva y ahora para tener algo nuevo no tiene que tener un montón de plata para comprarse todo en la feria, ahora ropa usada, de segunda mano. Pero bueno. Por suerte la ropa de la feria es re linda. Sí, la ropa de la feria sí. Re linda, algunas vienen lindas, ropa bien linda, para pues se pueden vestir los chicos por lo menos. Zapatillas, todo eso. Claro, si hay que salir a comprar una zapatilla hoy en día está frito. Sí, un par de zapatillas nomás. Mi hijo se compró un par de zapatillas ayer, le salió 6.000 pesos un par de zapatillas. Y un pantalón le salió también lo mismo. Así que estamos en el horno ahora. Estamos en el horno. Ayer yo vendí zapatillas de mujer nueva a 6.000 pesos, 600. Ah. Y después un par de zapatillas de buen estado de varón de marca a 300 pesos. Pero ¿cómo una 6.000 y la otra 300? Y por la otra está más así, dice precio a la gente. Ah, bien. Llevo más precio que la saladita. Claro. Y ayudó al vecino, de paso, también. Che, y... Fabián, ¿y vos vendés? Sí. ¿Y la gente te pide descuento? Sí, ¿cuándo? Sí, no, pero no cobro tan caro. Si hay ropa en buen estado, 150. Mano. ¿Y la ropa te la dan? Me la dona a mí la gente, me ayuda de corazón. Claro. Y lo que no hay, si hay ropa que no se usa, regalo para varios los hornos también mando. También. Ajá. Ayuda a otra gente. Y después me mandan clientes también a mí, se entera al vecino y me van a comprar a mí. Está bueno. Sí. Bueno, vamos a meterle un poco más de música, así no se nos aburre la gente. Vamos a escuchar a un venezolano que se llama Gino González. Y que siempre canta ahí sus verdades también. Vamos a escucharlo y mandarle un saludo, porque es un amigo. Ahí va. Miren qué lindo el ritmo llanero. Escuchando historias no contadas. Bueno, y ahí decía Gino González, bueno, contaba la historia de alguien que cambia todo, ¿no? Cambia el barro por cemento, pero cambia también la suegra por un poco de no sé qué. Digo, a veces entramos en esa, ¿no? De decir, bueno, a ver, pero yo quiero y empezamos a entregar las cosas que nos gustan también, ¿no? Y hay cosas que no debieran cambiar. ¿Cuáles son esas cosas que no tienen que cambiar, Manuel, para vos? ¿Qué cosas tendrían que seguir en el tiempo? Esto tiene que ver con los proyectos que tiene el gobierno. Dar más trabajo, más cosas que la gente no, que se queden sin laburo. Porque ahora prácticamente la gente no tiene laburo. Y entonces eso no se tiene que terminar nunca, tiene que seguir dando un fruto para adelante para que pues, la gente pueda vivir bien. El laburo es no tiene que cambiar, tiene que haber laburo. Tiene que haber laburo, claro. Porque si no hay laburo, la gente no puede. Claro. Y por eso que hay tantos problemas, tantos que asaltos, cuántas, porque diga que hay. Así que es por ese motivo, porque no hay laburo, no hay plata. Yo te imagino que ahora subió la nafta de vuelta. Ahora en pocos días más ya sube todas las cosas de vuelta. Claro. Así que es un desastre. Sí, yo pienso que el gobierno se tiene que poner un poquito las pilas y mirar a la gente obrera o a los que somos necesitados. Sí. Y ahí viene toda la... Pues ellos son los que mandan. Y ahí así estamos, ojalá que se componga. ¿Qué cosa no cambiaría, Fabián? ¿Qué cambiaría? ¿Qué no cambiaría? No cambiaría. Cambiar hay mucho para cambiar, pero digo, ¿qué cosa te gustaría que no cambie, que quede, digamos? Para la gente humilde sería... A ver, espera, acércate el micrófono. Pues. La garrafa. Ajá. Que no suba si a los precios lo convence. Porque se están llenando de plata gracias a la gente pobre. Y que haya laburo para toda la gente y que cambie todo, sería todo, que haya bastante laburo para todo el invierno, toda la gente. ¿Y qué laburo se te ocurre que tendría que haber? Bañil, carpintero, sería si hay mucho laburo que no tome empresas de afuera, tenía que ser gente de Bolsón. Como viste que van a hacer la terminal nueva, sí. Debe ser la empresa de afuera, porque no le dan laburo a la gente de Bolsón. Carpintero. Mirá qué buena idea. Sí, gente, mujer que no tiene chicos, porque no le dan laburo a ellos. No la empresa de afuera, porque se llevan toda la plata para afuera, no se quedan para Bolsón. Claro. A veces las empresas son de acá, pero también se queda toda la plata del empresario y los laburantes. ¿Cómo va Manuel con eso? Acércate el micrófono. El empresario es el que gana siempre. El obrero, oficial, sea lo que sea, va a ir ganando su más o menos para que se mantenga. Pero viste que todos los empresarios, un oficial le da un porcentaje, una asistencia para que más o menos para los mantengan a ellos. Claro. Pero el que gana es el capital, el dueño de la obra. ¿A vos te tocó varias veces laburar para empresa? Sí, yo toda la vida laburé en las empresas, pero trabajaba por hora. Pero aquellos tiempos ya era más diferente porque las cosas eran más baratas y se pagaba más a los obreros. ¿Y cómo podemos hacer para que le paguen más a los obreros, para que haya laburo? ¿Qué se puede hacer? Aquel tiempo, yo estoy hablando de aquel tiempo cuando yo empecé. 60 y pico. Tenía 18 años, estaba de puestero y ganaba 18 mil pesos mensual. Y ahí renuncié, no me gustó estar ahí. De puestero agarré, me vine a la empresa Futalefú, que me viene. Ya tenía los 18 años, así que tenía los documentos, tenía todo. Y vos sé que trabajé 15 días, una quincena, y gané 300. ¡Fua! Es una quincena completa, eso sí que trabajé sábado y domingo. Che, con esa plata yo me vestí pie y cabeza y pagué algunas cuentas, algunas que debía. Me sobró plata. No la podías creer. No la podía creer. Yo decía, pero ¿cómo me se habrán equivocado? Y no, estaba bien. Y ahí donde yo te decía que estaban muchos, habían los... En ese tiempo estaba Perón. Trabajaban mucho los delegados, que te ayudaban mucho también con... ¿A qué le llamás trabajar los delegados? ¿Qué hacían los delegados? Y los delegados de cada vez por quincena ellos iban a la oficina, cuando vos ibas a cobrar ellos estaban ahí para mirarte el recibo y si te pagaron bien o no te pagaron bien. ¿Y si no te pagaban bien, qué hacían? Y si no te pagaban bien ellos reclamaban enseguida nomás y dijeron, no, acá falta dinero, acá falta las horas extras, todo te pagaban. O sea, los delegados del sindicato eran. Claro, el sindicato, los delegados eran el sindicato. Y ellos se encargaban de que no jodieran a ningún laburante. No. Ellos te miraban el ahí cuando vos cobrabas, te miraban el recibo y ese horas extra. Faltaba. Porque ahí tenía una tarjeta que vos firmabas la tarjeta a la mañana, ahí vos marcabas la tarjeta. Y a la salida también marcabas de vuelta la tarjeta y ahí ellos iban controlando todo. ¿Y la última empresa en la que laburaste pasaba así y estaba el sindicato ahí presente para...? No. Ya las últimas empresas ya no corría más el sindicato. ¿Por qué? No sé por qué motivo la sacaron. ¿Y a vos como laburante te jodían, sí, no, o te por pagaban? Ahí me faltaba, pero más o menos ya uno ya viendo el recibo ya más o menos te das cuenta de lo que tenías que cobrar por... ¿Y si te faltaba, cómo hacías si no estaba le reclamaba a tu patrón o al capataz? ¿Y qué decía? Sí, te lo reconocían. Sí. Tenía que reconocértelo. Te lo reconocía. Yo tuve suerte en ese sentido, tuve suerte, pero habían algunos que reclamaban y dicho, no, si vos faltaste tal día. Así que ahí le... al Santiago. Claro. Pero si no, yo estuve cierto, siempre estuve ese privilegio de no, que nunca me estafaron en obra ni cosas que se parezca. Así que no sé, ¿cómo andaría? Bueno, acá me dicen que ya está siendo la hora, acá nos falta un ratito, así que vamos a... ¿Algo más? Sí, algo más. ¿Algo pasa por lo menos que saluden allá. Sandra, antes de que te despidas, decí algo que te gustaría que no cambie. Acércate el micrófono, así. Piense. Vos anda pensando, Mirta, Dominga, piensen que después les toca a usted. Algo que hayas vivido en algún momento y que digas esto, hubiera estado bueno que siga, que no deje de pasar. Por ejemplo, yo el trabajo, porque ahora no está muy escaso el trabajo ahora igual. Acá, por ejemplo, la mujer hoy en día es muy difícil que tenga trabajo y si lo tenés te pagan chaucha, así que es como la nada. ¿Te ha pasado que te han ofrecido laburo y dijiste no, por esta guita no laburo? Sí, varias veces ya aún me han llamado un montón porque he dejado mi número por varias partes, pero más de 250, 300 no te quieren pagar la hora. Y cuando vas, te dicen limpieza, te salen hasta con el jardín y no es así. Claro. 200 la hora, si haces 8 horas, que hay que darle 8 horas, no siempre te contratan 8 horas para ese tipo de trabajo, son 1.600 por día. ¿Cuántos días a la semana te contratan para eso? No, por ahí dos veces a la semana o tres. ¿Pero 8 horas o cuánto? No, yo hago por ahí... Sí, más no. Seis más horas, de seis cuatro. Horas no. Y depende. Por ahí te empiezan con vuelta que no me va a alcanzar para las horas y tenés que salir antes. Ah. Sí. Y entonces, si vos tenés ese laburo, con eso no vivís ni el chiste. No, porque hoy en día, así como están las cosas que siguen subiendo todo, ayer incluso subió la nafta, y hoy ya seguro que lo que es mercadería, harina, todo eso ya se fue a la nube, así que no. Y es como es el dicho, tampoco estamos para regalar trabajo, ¿no? Porque si lo de ellos valen, que es la plata, yo creo que el esfuerzo que hacemos nosotros también vale. Claro. Muy bien lo que decís. Pero fíjense algo, hagan el ejercicio de preguntarle. Cuando ustedes van a la panadería, van al almacén, van al supermercado. El almacén no, porque en general en el almacén están los dueños. Pero van al supermercado, pregúntenle a la cajera. ¿Aumentó esto? Sí, aumentó. ¿Y a ustedes le aumentaron el sueldo? ¿Cómo es entonces? ¿Quién está ganando? Porque aumenta el producto, pero el sueldo de quien está trabajando queda igual. Entonces, el supermercadista gana cada vez más y el empleado cada vez puede comprar menos. ¿No? Digo, si van a, por ejemplo, ¿a dónde puede ser? A algún otro comercio, a la panadería, que a veces tienen empleados los panaderos. Sí. Yo el otro día quise comprar factura porque es el cumple de mi hija. Quería llevar media docena de factura. Media docena de factura, 800 pesos. Sí. No, perdón, 400 pesos. 800 la docena. 400, sí. Digo, pero si estaba a 400 la docena hace no mucho. No, pero estas son de manteca. Digo, bueno, dame de las otras. 600 la docena. Esas eran de aceite. Eran de, sí, de margarina, ponele. Digo, ah, miércoles, 600, estaba 400, un 50%. Digo, ¿a quién le aumentan el sueldo? Entonces le digo, ¿a vos te aumentaron un 50% el sueldo? O sea, si ganabas 10, ahora ganas 15. No, mentira, a nadie le aumentan eso. ¿Cómo es? Entonces me está, digo, el panadero se está quedando con más plata, ¿no? Bueno, Mirta, saluda a Sandra si querés, despedite, mandá algún saludo. No sé, que tu hijo, tus hijos. Bueno, yo ya me estoy despidiendo. Bueno, saludo a mis hijos, a mi hijo Leonardo, a mi nuera, a mis nietos, a mi hijito Benjamín y a todos mis compañeros acá, al profe Javier, así que nos veremos la próxima. Si tengo palabra para hablar. ¿Cómo que no? Siempre, mirá todo lo que dijiste hoy. Dijiste cosas muy importantes, Sandra. Muy, muy importantes y muy sabias, además. Y son cosas que muchas veces uno pasa y a la larga de los años uno va aprendiendo también un poco. Como usted siempre dice que sí se puede. Uh-huh. Pero yo primero decía que no podía y usted me decía, sí se puede, Sandra, sí se puede, Sandra. Y bueno, esa la aprendió usted. Gracias igual. Y no era propaganda de ningún partido político, no, es la realidad. Era se real. Puede. Bueno, profe, gracias, que Sandra. Esté bien. Chau, chau. Chau. A ver, Mirta, algo que no querés que cambie. Creo que cambie nada. A ver, ¿cómo? Bueno, yo por mí que no cambiara nada, menos el trabajo. Entonces volvemos a la leña, devolvés el gas. No. Ah, entonces algo sí mejor que cambie. Claro que no, que sí, más vale que cambie. Te estoy haciendo trampita, porque yo soy malo, ¿viste? No, el trabajo es lo más importante, igual que el trabajo de campo, también es lo más importante que hay para la gente que está en el campo. Nosotros tenemos familias que son de campo y bueno, no me gustaría que el trabajo falle. Claro. Más para la familia, los chicos que hay chiquitos. Así que, bueno, a mí lo que menos me gustaría es eso, que fallen los trabajos. Y muchas veces, qué sé yo, por ahí tenemos cosas que hacer y no lo podemos porque no hay trabajo. Y sin trabajo no hacemos nada. No se puede hacer nada. Así que, bueno, tampoco no me gustaría que falle la leña, porque hay gente que no tiene gas y no tiene con qué calentarse si no es que tengan leña. Qué bueno que no te olvides que hay gente que se calienta leña, aunque vos ya tengas gas. Sí, ¿no? Sí, eso siempre. Nunca me voy a olvidar, porque yo pasé frío cargando leña con agua, nieve, helada, muchas veces caíamos con las bolsas con leña en el monte cuando íbamos a buscar leña, así que nunca me voy a olvidar. Y tampoco no le deseo a nadie que toda la vida estén con leña. Ojalá algún día que todos puedan tener gas, mis nietos, mis hijos, los que ellos no tienen gas, que tienen que estar con la leña todavía igual. Así que Dios ponga su mano sobre de cada uno de la gente que no tenga gas y puedan tener su gas también para que se calienten en el invierno, más cuando son ancianitos. Así que, bueno, estas serán mis palabras. Y también estoy muy agradecida, aparte suyo, porque los han enseñado un montón, porque sin usted no íbamos a estar haciendo el programa esto. Así que le agradezco un montón todas las ayudas que los ha hecho, todos los que los ha permitido para nosotros poder hablar, poder llegar, para poder cumplir con estas cosas así de radio. La radio, este programa de radio tiene la virtud de ser un espacio donde ustedes, más allá de que como Sandra por ahí era la segunda vez que hablaba y primero encaran con miedo, el otro día Dominga decía no, a mí no me gusta hablar y todo, y después se animan a decir cosas que son tan tan importantes y tan sabias que ahí es donde yo veo que en el programa de radio es donde ustedes muestran todo lo que saben o buena parte de lo que saben, porque saben más todavía, por eso seguimos haciendo programas de radio, ¿no? Y no me tenés que agradecer a mí, porque la verdad es que los agradecidos somos los que oímos, les escuchamos. Hay mucha gente que pregunta todo el tiempo. ¿Y este año va a haber historias no contadas? ¿Y van a ser? ¿Y qué pasó que no salió el programa? ¿No? Bueno, y sí, te escucho, Milton. Y sí, así como lo estamos haciendo, el año que viene, si Dios quiere, estamos en clase, iremos a seguir el programa, porque está lindo. Para muchas veces uno también aprende de adelante del programa, también aprendemos cosas que nunca, porque nosotros nunca hablamos por micrófono, sí, nunca los dieron para hacer un programa en la escuela. ¿Y por qué no? Digo, ¿no? ¿Por qué no va a hablar por radio? Sí. Si ustedes tienen un montón para decir, que como yo le decía a Sandra. Sí, muchas veces por ahí, bueno, por primera vez tenemos un poco de miedo, un poco de temor. Pero bueno, todo está en aprender, en animarse y en estar también. Así que bueno, profe, yo igual le agradezco a usted un montón todo lo que ha hecho por nosotros, lo que está haciendo todavía, las enseñanzas, todo, porque muchas veces por ahí cuando íbamos a la escuela no las enseñaban así. Y nada, porque los maestros de antes no tenían paciencia con los alumnos. Porque por ahí uno le iba a preguntar algo a los maestros, que decía algo malo, si estaba mal, estaba bien. Arreglátela como pueda. Y eso no es, porque si son maestros, ellos tienen que estar y enseñar. Y por lo menos dictar las cosas como son, si está mal, tenemos un error, o eso nunca nosotros los corregían antes. Yo fui hasta primer grado, pero nunca no. Me corrigieron un cuaderno a mí. Mira. Y yo hasta ahora último todavía, hace 2 años atrás, tenía un cuaderno que cuando iba de primer grado, pasé a segundo, no puede ir más. ¿Y no lo tenés todavía? No lo tengo, no, ahora no lo tengo. Porque no sé si lo eché al fuego, no sé. Pero tenía un cuaderno que cuando iba antes, yo siempre decía, este cuaderno lo tengo, lo encontraba por ahí, lo guardaba y se ve a donde metí, limpié, metí papeles al fuego, se ve que lo mandé al fuego también. ¿Y estaba sin corregir? Todo sin corregir estaba. Todo. Nunca corregían en la escuela. Bueno, esto, sepan también que yo soy maestro, ¿no? Y cuesta la corrección. Porque ustedes son un montón y el maestro es uno y tiene que corregir todo. Sí. Pero esto es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Los estudiantes esperan la corrección. Y está bueno que lo digan también, porque a veces uno se mete más en lo que va a dar y no tanto en poder corregir. Y es una devolución que efectivamente es importante para ustedes. Está bueno que lo digan. Sí, está bueno porque yo tengo de los años que iba a la escuela, que de 6 años empecé primer grado. y salí 7 años de primero, pero nunca los corrigieron, nunca los miraban en el cuaderno, con nosotros mismos los parábamos, les llevábamos el cuaderno a la directora, donde estaba ella, o sea, la maestra, donde estaba ella sentada. Por favor, ¿te podés sentar? No los dejaban ni siquiera llegar. ¿Era igual con todos los estudiantes o solo con algunos? No, era con todos. Era con todos iguales. Y algunos se ponían porfiados porque ella no le ponía atención bien a los chicos. Cuando íbamos a que los corrija o que los mire el cuaderno si estaba bien, eso estaba mal, ¿no? No los permitía que seguimos nosotros su mostrador ahí. Así que bueno, ahí no aprendimos nada. Casi yo, por lo menos, no aprendí nada en la escuela. Ojalá estén escuchando otros maestros y estén aprendiendo, ¿no? De sí, todo esto que vos sí. estás diciendo. Está bueno que escuchen y prendan todo y vean lo que es lo de antes con lo de ahora. Porque ahora... Entonces eso habría que cambiarlo, eso no habría que dejarlo. Como ¿no? el gas. ¿Lo del gas? Digo, a los maestros mejor que cambien y lo del gas también, que la leña mejor que cambie. No, la leña no es mejor que el gas porque la leña es que está la comprando y si no tiene uno para comprarla... Se vuelve difícil. Y sí, si no tiene para comprarla, por ahí no se puede ir a buscar a los montes tampoco, no hay leña para calentarse. En cambio el gas no, porque el gas, tienes gas noche y día. Claro. Están nuestros nietos que van a la casa, ¿eh? La garrafa está como 800 y pico. Mira. Bueno, sí. Mirta, muchas gracias por toda tu sabiduría y todo lo que nos enseñás también. Bueno, profe, yo también estoy muy agradecida, aparte de suya, porque también nos ha enseñado un montón. A mí, por lo menos, me sirvió todo lo que estoy estudiando ahora, me está sirviendo un montón. Porque yo no sabía ni siquiera leer. Pero bueno, les pedí un poco a Dios y más que usted los enseñó, lo está enseñando, así que con eso ya estoy aprendiendo bastante. Estás leyendo muy bien. Sí. Y lo que no manejo bien es el celular. Eso todavía no. Ya vamos a hacer un cursito de celular. No se me queda en la mente todavía de eso. Ya vamos a hacer un cursito de celular. Así que... Claro. Esa es otra para cambiar. Sí, pero sí, antes, porque antes no se usaba celular. Antes se comunicaba así nomás, uno iba a la casa de uno o con... Golpeaba las manos y sí, listo. Se golpeaba las manos. Y si por ahí uno estaba lejos de la familia, mandaba una carta, el que venga al pueblo y listo, para saber cómo están, cómo mandaba estaban. Un mensaje social. Sí, también. Si tenía radio, si no tenía radio, tampoco no podía mandar nada. Así que, bueno, profe, estoy contenta y gracias también por las oportunidades que nos han dado. Y bueno, yo con esto me despido, me estoy despidiendo y saludo también a los que están escuchando, que están escuchando el programa ese que estamos haciendo, así que... Bueno, mando saludos a mi esposo, a mis hijos, a todos mis hijos, a mis nietos, a mi bisnieto. Bueno, y a todos los compañeros de aquí de la escuela donde estamos. Gracias, Mirta. Bueno, profe. Bueno, pasale a Dominga que yo voy a antes de que ella se despida, voy a agradecerle yo. Hoy Dominga bajó de la loma con una bolsa, con una videocasetera, con un cassette. De un videocassette, un VHS, que conectamos acá en una tele que hay en el SIC, para poder ver y conocer Córdoba. Porque Dominga había andado viajando con un grupo de jubilados por allá por Córdoba, bailando chamamé, comiendo parrillada, visitando el Cucú, el embalse, hermoso el video, y hizo todo un esfuerzo porque acá no había videocasetera. Chau, Manuel. Así que muchísimas gracias, Dominga, la verdad, por el esfuerzo y por compartir tus vivencias. Dominga nos estuvo enseñando de Córdoba. Ya no ahora vimos el video, pero antes nos estuvo enseñando. Bueno, Dominga, ¿qué cosas no cambiarías? La verdad que no sé. Creo que no cambiaría. se me pasa nada por la mente. ¿Qué puede ser? No sé. Bueno, no sé, bueno, igual. Bueno. Acércate al micrófono. Que no tenga que cambiar. Sí. Sería que. Para mí. Sería que las cosas que estaban antes en precio, que tuvieran ahora el mismo precio. Porque la verdad que uno va a comprar, como decía acá compañera, que hoy va a comprar y mañana tiene otro precio. Y no puede ser. Así que me gustaría que las cosas quedaran como estaba antes, que haya trabajo para la gente. Yo hace muchos años que dejé de trabajar, bueno, igual trabajo en mi casa, porque el trabajo de la casa también es un trabajo, porque tiene que hacer todo lo que hacer en la casa. Y a mí que no me gusta tener mi casa siempre en orden, así que la verdad que, no sé, me gustaría que las cosas quedaran como eran antes, más tranquilo, que había trabajo, se podía trabajar, y había muchas cosas para hacer. Hoy día no hay, antes se sembraba mucho y ahora no se siembra como se sembraba antes. Así que muchas cosas que uno hizo antes y ahora no lo puede hacer. No porque uno no lo quiera hacer, sino que en el lugar que yo vivo no puedo hacer sembrada. No puedo criar pollo, no puedo hacer nada. Así que, no sé, la verdad que me cuesta de pensar cómo pueden ser las cosas, pero bueno. O sea que algo que no cambiaría es que la gente tenga tierra, ¿no? Como para poder criar pollo, sembrar. Sembrar, criar pollo. Antes, cuando vivíamos allá en el valle, yo criaba pollo, vendía pollo, vendía huevos, hacíamos huerta y vendíamos verdura también. Acá no se puede hacer nada. Que bueno, lo que no se pudo hacer, no se puede hacer ahora, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede, no se puede. Y así que también yo le agradezco a mi compañero por estar en este lugar, todo conforme con el profe que tenemos, que hemos podido aprender algo. A mí lo que más me gustaría que el profe me enseñara a leer. Ese es mi deseo, que yo quiero aprender a leer. Me ha pasado cuando fuimos con la señora a la gruta, bueno, ella por ahí me decía, acá dice tal cosa, bueno, yo por ahí la primera letra la sabía que decía. Por ahí había mucho cartel que decía se vende, y yo ya lo sabía, conocía la letra. Y así que me gustaría aprender a leer, porque no quiero perder el tiempo acá de decir, bueno, fui a la escuela, no aprendí a leer. No. Ahí he aprendido muchas cosas con el profe que tenemos, de cuenta, todo eso, y después la cocina, que hemos podido cocinar, que ha sido algo bueno que nosotros hemos aprendido, porque hay comida que el profe sabía y nosotros no lo sabíamos. Y comida que ustedes sabían y que el profe no sabía. Y sí, hay muchas cosas que uno va aprendiendo en la escuela. Nunca pensé que iba a estar en una escuela. Yo le doy gracias al profe porque me fue a ver a la casa y todo, que bueno, lo animó, vine con mi esposo. Y bueno, la única que quedé fui yo en este lugar. Así que espero que pueda seguir. Mientras pueda venir, voy a venir. Cuando no pueda, le voy a decir, no pude venir. Hoy día nomás estaba con poca ganas de venir porque me había agarrado un dolor de cintura que no me podía ni agachar. Así que estaba ahí. Y mi marido me decía, ¿vas a ir así como está? Sí, le dije, porque me prometí con el proceso de llevar la videocasetera. Así que si no venía hoy, va a quedar mentirosa. No. Que por eso hice un esfuerzo, bueno, pudimos compartir. O sea, creo que tengo otro casé más que, ajá, cuando anduvimos por allá, acá por cosa, no me acuerdo, por Treleo, anduvimos también esa parte. Muy bien. Me parece que lo tengo, así que bueno, voy a fijar y ahí también hay algo grabado también en esa parte. Qué bueno. Así que más adelante, si lo puedo traer, lo voy a traer para claro, que lo vayan viendo. Ahí hay estamos por cosas, viajar para Chubut, así que está bueno. Así que lo voy a buscar y así que bueno. Le agradezco al profe, como dije, y estoy muy contenta, gracias a Dios, con las compañeras, compañeros, todos. Bueno, voy a saludar a mis hijas, Rosana, mi esposo que ha quedado en mi hogar, mi yerno, Ciro, que ayer tuvo de cumpleaños. ¡Epa! Así que, ¿cuántos años? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco. Cinco. Así que Dios los cuide, los guarde, mis nietos. Y así también le quería preguntar al profe cuándo va a salir esto al aire para avisarle a mis hijas que la va a pasar. Cuando fui me preguntaban si hacíamos el programa o no. Le dije que no sabía. Así que en Bahía Blanca, en la gruta, sale el programa. ¿Qué fecha? Yo le puedo avisar para que lo escuche. Claro. Así que quiero saludar a mi hijo Ernesto, mi nuera, mi hija Beatriz, y por Norma. Bueno, están todas mis hijas por aquel lado, así que todas las que lo puedan escuchar, que lo escuchen, que es muy lindo, y que podamos seguir haciendo este programa, porque la verdad que uno cuando empieza tiene vergüenza, no tiene palabras. A mí me da un poco de vergüenza porque no me sé expresar bien, pero yo sé que Dios me va a dar sabiduría y entendimiento para poder hacerlo. No pareciera, Dominga. Se te escucha muy segura y muy bien. Me parece que no. Yo, si alguien está escuchando y quiere mandar un mensajito, bueno, me lo manda a mí, así no le mandamos a Dominga, pero puede mandar un mensajito al 02944-832396. Cuando a mí me lleguen los mensajitos, yo después se los hago escuchar a Dominga. O los pasamos por el programa. Así que si estás escuchando, 0944-832396. ¿Cómo habla Dominga? ¿Cómo habla Mirta? ¿Cómo habla Sandra? ¿Cómo habla Fabián? ¿Y cómo habla Manuel? ¿Saben o no saben? ¿Tienen cosas para enseñar o no? Bueno, Dominga, bueno, muchísimas gracias. Gracias, profe, por haber estado una vez más haciendo radio, acompañándolo, porque el trabajo es suyo. Y nosotros, por entre medio de usted, estamos aprendiendo también a agarrar un micrófono, porque no sabemos si por ahí de repente vamos en otro lado a un programa, ya por lo menos vamos a saber algo. Porque la verdad que es lindo, porque la vergüenza que se vaya saliendo. Claro. Y que bueno, profe, le doy muchas gracias y le agradezco por todo y todo lo que haya dicho, sea para bien de la gente que están escuchando. Así que gracias, profe. Gracias, Dominga. Y Cierra Fabián, dale. Saluda a Fabián. ¿A quién mandas saludos? A toda mi familia, a mi padrino Lago Pueblo, a Juano, a Norma, mi amiga de corazón, a todo el enfermo del hospital, enfermera, a todo, y a la comarca Nina, para todo. Son un montón de saludos eso. Todo. Ay, para afuera también, para los menucos que cuida también. Bien. A mi hermana, que artesana ya también, a mi cuñado y a mi sobrino para Viema también. ¡Oh! Muchos besos para todos. Qué bueno. Y para vos también, gracias, profe, por todo lo que me ayudaste ese día, de los papeles que me ayudaste a hacer. También te agradezco de corazón. Y te quiero mucho. Gracias, Fabián. Yo también los quiero. Gracias por la amistad. Yo también los quiero. Sepan que para mí, además de un trabajo, es un placer venir a estar con ustedes. Sí, vamos a terminar. Yo iba a decir que y iba a decir también que hace un rato Sandra hizo seña y dijo, son las 8:30, ya son las 9, Sandra. Media hora nos pasamos, pero bueno. Sí, una visita más. Sí, dale. ¿Alguien quiere comprar nueces? 40 kilos. ¿Tenés nueces para vender? No, papelada no, con cáscara. ¿Con cáscara? 250 pesos el kilo. Bueno, se comunican acá conmigo, al celular, sí, que di, y yo los pongo en contacto con Fabián. Y hongos también. Hongos también. Sí, siempre, claro. Fabián tiene nueces y hongos. Sí. Y dan una mano acá. Sí. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chicas. La quiero mucho a todas. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas.